con su trinal alborada. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, falló el pronóstico del lunes, no llovió. Estaba feo, pero bueno, hoy ya está saliendo el sol. Y ya salió, mejor dicho, y aparentemente va a ser un precioso día. Ahora caen chaparrones. Bueno, pero me gusta opinar sobre el tiempo. A la vieja usanza. Bueno, como les conté la columna anterior, el lunes tuvimos la Asamblea Técnico Docente de Escuela Técnica, de la UTU, del Consejo de Educación Técnico Profesional, y siguiendo con esta, con estas diferentes actividades, mañana nos toca en secundaria, en el Consejo de Educación Secundaria. Y bueno, ese comentario en varios temas. Estuvo lindo porque una de las cosas que quedó en evidencia, y a veces está bueno acordarse y tener memoria y prestar atención en estas instancias, porque colegas con los que compartimos años de trabajo, no solamente el área nuestra de deportes, comentarios contentos, chochos, que ahora sí, que esta transformación, que así da gusto trabajar en competencias. Bueno, ayer eran los que levantaban la bandera de peso administrativo, volver ya al antiguo programa, que no puede ser. Claro, ¿qué pasó? La UTU fue la que recibió el golpazo más grande de esta transformación y llevado adelante por un personaje siniestro, su director general, el famoso Juan Pereira, que como se dice vulgarmente tiró la bomba, llevó adelante y desapareció, porque ahora no sé si no está jubilado, dónde está, pero los desastres que hizo dentro de UTU son pura y exclusiva responsabilidad de este señor, obvio, llevando la bandera de Robert Silva, ¿no? Revisión de calificaciones, claro, había que ajustar todo, así a prepo, no se nos dejó participar en un ápice de nada. Entonces era aquello que te decían, no había forma de simplemente analizar o poder evaluar si estaba bien los cambios. Bien, era algo numérico exclusivamente para la prensa, ¿no? Para que dieran datos. Bueno, vinimos a abatir, a transformar la educación. Lamentablemente, ojalá hubiera sido así porque lo necesitamos, pero lamentablemente quedó en evidencia que de transformación cero. Bueno, entonces veremos mañana qué pasa. Eso fue un poco un pantallazo general de cómo estuvo nuestra asamblea técnico docente a nivel de UTU, y bueno, las cosas que uno a veces piensa se confirman, ¿no? No es así nomás venir y cambio todo y lo hago mejor porque soy yo nomás. Nosotros, los docentes, los que estamos en el territorio, los que estamos todos los días con los gurises, tenemos una opinión importante para ofrecer y nunca ni se nos consultó absolutamente nada. Se copió una receta y se impuso. Y bueno, ahí están los resultados. Bueno, datos de la realidad no son buenos. Y sigo un poco relacionándolo con esto de la educación que estaba hablando recién. Porque por ahí en alguna columna comenté, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con, vuelvo a repetirlo, con nuestros cursos en UTU y en secundaria, que como la deserción estudiantil, sobre todo en la franja que va desde los 12 a los 17, ahí, lo que es educación media, ¿no? Que cómo faltan, que abandonan. Claro, hoy sabemos un dato de la realidad que nos da el Ministerio de Trabajo y la verdad que doloroso. 40.000 niños y sobre todo niñas y adolescentes trabajan, obligados a trabajar. Y claro, cuando, ya lo comenté también en algún otro espacio, cuando la necesidad campea, cuando no podemos parar la olla en el hogar, bueno, mijo, también tiene que salir a trabajar. Y esto, 40.000, 30.000 en el interior. Así que si habrá chiquilines que se les está coartando la posibilidad de estudiar, si habrá gurises, si habrá diferencias, aquello de la famosa meritocracia, claro, no va a haber meritocracia si largas 100 metros adelante. Si tenés un plato de comida todos los días, si tenés una cama caliente, si tenés piso de monolítico en tu casa y no de tierra y pared de chapa. Bueno, la injusticia que está campeando en nuestra gurizada ya no se puede tolerar más. Seguimos hablando de números de pobreza infantil del 30% en este país, donde el 1% tiene más de la riqueza de todo el país. Bueno, si habrá que cuestionar esto y si habrá que ponerlo en... Y me importa muy poco lo que puedan decir mucha gente por la tele, porque repiten un relato y esto es lo que queda en evidencia. Les tiran una bombita, una noticita en los medios de comunicación, o lo dice, porque lo dice el senador fulano, ya sabemos a cuáles nos referimos, o el diputado, tanto ya está. Eso corre como reguero de pólvora, perdón, sin analizar, sin ponerle un espíritu crítico a un comentario, a una noticia. Mismo los periodistas, ¿no? Son repetidores, muchos de ellos, de eslóganes y frases, pero no hay un análisis, no hay una investigación detrás de esa noticia. Tiran titulares y la gente repite. Después vienen estos lobos a la cancha y arengan un poco y ya está, es una verdad. Pero bueno, la cuestión es que ¿dónde están los gurises que faltan en el liceo? ¿Dónde están los gurises que faltan en la escuela? ¿Dónde están? Y están trabajando muchos de ellos. Hay una realidad, cada vez están apareciendo más deudas, más cuentas, no nos dicen la verdad. No fue una transición normal, como dicen. Siguen apareciendo choclos que dejó el gobierno anterior. El gobierno que hoy se jacta diciendo que el presupuesto es el mismo del año pasado, el presupuesto del periodo pasado. Simplemente le cambian de nombre algunas cosas. No, muchachos. Están apareciendo cada relajos adentro del Estado. Que delojaron con una responsabilidad exclusiva del expresidente Luis Lacalle Pou, que ya está apareciendo, andaba en el Prado, muy suelto de cuerpo, con la clásica selfie. Él anda en campaña. Bueno, así que yo quería decir que otro dato negativo para nuestra sociedad, nuestros gurises están, si no hacemos algo, si no revertimos esta situación, están condenados. Y estamos como sociedad, tenemos un problema serio ahí. Sobre todo de injusticia, ¿no? La dignidad hoy no está considerada por algunas personas, que es un derecho. Así que me parece que tenemos que buscar la forma de que ese presupuesto dé y de atacar este problemón que tenemos, que es... eso nos va a pasar factura más adelante. Si queremos un país con que pueda desarrollarse, que pueda crecer desde el punto de vista de su formación, su educación, en la investigación, en todo lo que se pregona por ahí, bueno, aquí la base, la materia prima, está hoy, está siendo y de alguna manera puesta en cuestión para su futuro, y eso la verdad que cada vez nos va a salir mucho más caro, desde lo humano, desde lo social, desde la parte de formación en ciudadana,

ya el té con cebolla ya nos parece un poco heavy. Todo día, y lo de quedarse quieto, bueno, hoy no, pero que capaz que mañana sí. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném. Nos quedamos con esto que traía Leandro, ¿verdad? De la agenda de derechos, del derecho a estudiar, del derecho de las niñeces y las adolescencias a estar en lugares protegidos, en lugares cuidados. É mãe solteira, e tem de fazer mamadeira. Y por supuesto, cuando no se generó ahí el tiki tiki de las opiniones, ¿verdad? Cuando uno toma la palabra y está buenísimo que así sea. Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho dá tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo bueno. Las sugerencias de té son muy variadas. Ya veremos, ya les contaremos a partir de cuál de ellos nos vamos a ir recuperando. Si nos parece como una línea de sanación, viajar acompañados, viajar con opinión, viajar con ustedes que toman la palabra, como es el caso ahora de Fernanda. Obrigado, São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Después, ¿qué importará después? Nos dice Fernanda, y está bueno esto de las cortinas que cada tripulante le ha puesto a su palabra, porque nos dice muchísimo de lo que luego va a compartir. Quiero que se des este amor bien lejos, donde nadie, nadie te pueda encontrar. Abrir otoño, atardecer, café en el Mincho a las seis. Criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muy buenos días a todas y todos, tripulantes y navegantes de esta balsa. Bueno, una semana más que pasó. Y bueno, hoy con un tema por acá que estaba evitando porque, bueno, hace semanas que vengo con el corazón partido, como dice la canción. Y bueno, había evitado hablar del tema porque a veces uno tiene que tomar tiempo y distancia para poder ver las cosas, pero bueno, considero que ya no, me parece que está bueno poder conversar un poquito respecto de los hechos que estuvieron pasando, que han estado pasando y que vienen pasando en nuestro país. De violencia contra niños, niñas y adolescentes. Pero no quiero hablar del hecho, ya hemos leído, escuchado, hablado, opinado, todo lo que teníamos que hacer. Quiero hablar como que del problema desde otra dimensión, ¿no? Y desde la dimensión de cada uno, ¿no? Ya hemos hablado en estos términos, en esta columna. Un poco, bueno, ¿qué nos pasa cuando pasan estas cosas, no? ¿Y cómo reaccionamos? Hace un tiempo alguien me dijo que cuando pasa algo feo, algo triste, a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Entonces, bueno, creo que en estas situaciones es un poco lo que pasa, y obviamente amplificadísimo por las redes sociales, ¿no? Que tienen muy buenas cosas, pero que muchas veces se convierten en enemigos, en cosas muy dañinas. Y bueno, y quería como poder analizar un poquito, porque como siempre digo, esto es algo que cada uno de nosotros podemos cambiar, podemos manejar, podemos incidir, digamos, en lo que hacemos o no hacemos nosotros y nuestros próximos respecto de esto, ¿no? Y lo digo porque bueno, a partir de lo que pasó en Mercedes la semana pasada, que realmente fue muy doloroso, o sea, cuando uno ya piensa que ha visto todo, va y pasa algo que no hemos visto todavía y que realmente nos parte el corazón, ¿no? Realmente es una sensación de impotencia, de dolor que sentimos. ¿Pero qué hacemos con ese dolor? En vez de vivir ese dolor, de atravesarlo, de poder conversar con otros respecto del dolor y desde lo impensado que es estas situaciones, muchas veces lo que hacemos es juzgar, echar culpas, buscar culpables, que por supuesto hay responsabilidades de diferentes tipos, pero nosotros ¿qué sabemos que pasó? O sea, cada uno de nosotros, cada uno de los que escriben redes sociales, no sabemos qué fue lo que pasó en el caso, cómo se trabajó, sí sabemos cómo terminó y sí nos duele cómo terminó, pero en realidad cuando nos ponemos a opinar o a echar culpas o a buscar culpables o a ponernos de un lado o del otro, realmente estamos opinando porque tenemos boca o porque tenemos un celular y no estamos pudiendo empatizar con la víctima. Hace un tiempo leía y escuchaba un reportaje, una cuestión en redes sociales, estaban haciendo una nota a una persona que había editado un libro y a alguien que lo comentaba respecto de un libro sobre el un femicidio, una muerte de un filicidio, digamos. Y bueno, un poco lo que decían, lo que comentaban estas personas es que cuando se escribía un libro de esos o cuando salía una nota en la prensa, nadie se ponía en los zapatos de la persona, de la víctima, ¿no? De la persona que sufrió en ese momento, fue víctima y ahora es y posteriormente sobreviviente a lo que pasó, ¿no? Nadie piensa que esa mamá, esos tíos, esos abuelos, esos amigos, pueden leer, o sea, van a leer las redes sociales y van a leer la tremenda cantidad de cosas que la gente pone y opina y dice sin cara, sin corazón, solamente porque tiene un teléfono en la mano y quiere sacar esa bronca y ese dolor de adentro, ¿no? Umberto Eco decía que las redes sociales son algo así como el lugar donde los idiotas pueden hablar, como antes lo hacían en un bar, pero que no estaba amplificado. Y es así, ¿no? O sea, uno no tiene total dimensión de cuando larga un comentario en redes sociales, hasta dónde llega eso, cuánto puede dañar. Entonces, bueno, un poco me parece que está bueno, que nos pasa en nuestra vida también, ¿no? O sea, con cosas que nos pasan a nosotros dolorosas, ¿no? Ante un dolor, ante una situación tan, tan impensada, tan inexplicable como estas cosas que pasan y que lamentablemente vienen pasando. Yo contaba que el otro día que en 20 días murieron cuatro niños, bueno, o adolescentes en nuestro país, o sea, una cosa en manos de sus progenitores, ¿no? Una cosa totalmente impensada. Pero entonces, atravesemos ese dolor, hablemos de ese dolor, hablemos de lo que nos duele, de lo que nos afecta, de los miedos que nos da que estas cosas pasen, ¿no? Que son personas como nosotros, que bueno, que mañana nos puede tocar más de cerca, más de lejos, pero no transformemos ese dolor en críticas, en culpas y en decir cualquier cosa en redes sociales, ¿no? Porque en realidad, primero porque no está bueno, y segundo porque no aportamos nada a la situación, y tercero porque no sabemos en realidad cuál es la situación real. Digo, nadie estuvo en esos zapatos, nadie estuvo en ese juzgado. Entonces, bueno, me parece que bueno, que nada, quería como hacer ese comentario y ese aporte respecto de eso. Que bueno, que es como un ejercicio que es muy fácil de hacer, o sea, es eso, ¿no? Es frenarse. Es decir, voy a comentar algo y pensar a quién puedo afectar, qué voy a sumar con esto, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, bueno, nada, creo que si cada uno de nosotros hacemos eso en la vida, por supuesto, pero en este momento, hablando de redes sociales, me parece que todos podemos ser un poco más tiernos y más, bueno, tener más consideración de las otras personas. Por otro lado, y también respecto de esta situación, se habló mucho de las denuncias falsas, ¿no? En realidad es como que se instaló rápidamente. Vinculado a este caso, el tema de las denuncias falsas, y también quería tocar ese tema, porque sí, las denuncias falsas existen, nadie va a decir que no, existen denuncias falsas de todos los delitos, ¿no? Denuncias falsas de rapiña, denuncias falsas de hurto, denuncias falsas de abuso sexual y denuncias falsas de violencia doméstica, existen, pero son mínimas. O sea, realmente han salido, yo no tengo ahora, pero han salido datos a la prensa, ¿no? De las denuncias que son falsas y son mínimas respecto de las denuncias que son verdaderas y que realmente han recrudecido en los últimos tiempos, no solo las denuncias, sino, o sea, las denuncias sí, por supuesto, pero sobre todo adentro de cada denuncia hay una situación y han recrudecido. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve pararnos en las denuncias falsas? O sea, porque si vamos a hablar de denuncias falsas, hablemos de todas las denuncias falsas. Y en realidad, lo que sí pasa muchas veces es que las denuncias, o sea, que los hechos no se comprueban penalmente, por ejemplo, porque, bueno, porque no se alcanza la prueba, porque es muy difícil la prueba en el abuso sexual o la prueba en la violencia doméstica, porque nadie vio los hechos. Entonces, muchas veces también se toma como que una denuncia se archiva o bueno, no llega a buen puerto en el proceso penal, porque, o sea, se toma como que era falsa y eso no es así, ¿tá? Las denuncias falsas tienen un proceso, tienen un fin y tienen digamos, una consecuencia para la persona que las hace, ¿tá? No así las denuncias que son denuncias verdaderas, pero por falta de prueba no se llega a una condena, por ejemplo, en el proceso penal, a un juicio oral, digamos, y una condena. Pero escudarnos en las denuncias falsas, cuando pasan estas cosas, es como muy vil, digamos, porque bueno, si todos, si pudiéramos, y lo voy a buscar, acceder a los datos, veríamos que realmente son mínimas las denuncias falsas que hay. Y en realidad, no solo la violencia doméstica tiene denuncias falsas. Como yo les decía, hay muchas denuncias de hurto, estafa, rapiña, no sé, miles de delitos que son falsas también. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Cada vez que pasa algo, hay como así, ¿no? De este estilo, de este tenor, digamos, hay como una corriente. Bueno, por supuesto, de culpabilizar a las mujeres, eso ya lo sabemos, y de bueno, de volver al tema de las denuncias falsas, que las mujeres denuncian y bueno, para jorobar al hombre, en fin. Pero bueno, cuando cerremos el año y veamos los datos terribles de este año, vamos a ver que realmente la violencia está instalada en nuestra sociedad. No son personas locas que andan por ahí, son personas como nosotros, como cualquiera, ¿tá? Personas normales, insertas en la sociedad, que bueno, como dice la canción con la que le pedí a Eduardo abrir esta columna, el hombre decide, bueno, poner fin o sea, poner fin a la vida de la mujer, poner fin a la vida de sus hijos, como forma de castigarla de por vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sigue siendo un tema que duele, sigue siendo un tema que tenemos que trabajarlo. Y bueno, y desde mi lugar vamos a seguir conversando este tema y colaborando para que esto no ocurra más. Bueno, hoy quería conversar esto un poquito y bueno, nada, nos estamos hablando, escuchando la semana que viene. Y bueno, como siempre, todos los aportes, comentarios son bienvenidos. Un beso, los dejo por acá. Chau, chau. Hacer de mí con los pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como yo me muero como viví. Yo me muero como viví. El necio de Silvio Rodríguez, en este caso y en esta versión del proyecto Hormiga. Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso. Continúan las sugerencias para mi garganta, para... No, buah, no para mi garganta, sino para mejorar las gargantas. Para mejorar los estados así de gripe. Me vienen a convidar a indefinirme. De miel, limón, a cebolla, a whisky, a unas hojas que no logro identificar exactamente de qué son, porque me envían las fotos, y así navegamos en la balsa. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Buenísima la columna de Fernanda, que nos traía justamente esta reflexión desde dónde vivimos. Por ponerle unas comillas, los hechos de pública notoriedad. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la suma. Cómo nos dejamos atravesar por eso y cómo también lo manifestamos, ¿no? Como lo vivimos y como lo manifestamos. Por eso lo imprescindible de ponerle siempre el pienso, el siento, el... Y en esto sí que el navegar juntos nos ayuda a descodificar. Cuando yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. En esto de salir de ese lugar de la indignación planificada y de la respuesta obvia, en esto de, bueno, realmente pasarlo por cada uno y por cada uno. Yo me muero como viví. Y por eso también este juego de hablarnos y escucharnos es tan importante. Vamos para otra de las columnas de la balsa, en este caso, el punto de vista de Tania. Por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Pero tiene que ver con lo que ha pasado en estos últimos días y con lo que vos decías, lo de los informativos, eso que te saca caspa. Sobre todo cuando se habla desde la, no sé si falta de información, sino con la información equivocada. Ustedes han escuchado hablar en los últimos días, el último mes, el último año, y seguro hace mucho tiempo, de esto de las denuncias falsas. ¿Y por qué la ley que intenta detener la violencia de género tiene un montón de detractores que basan su visión negativa en esto de que puede haber una denuncia falsa que incrimine a un varón inocente y que eso dispare por parte de los jueces alguna conducta que impacte en los niños, ¿no? Que no puedan ver a su padre, que ahí sería la víctima. Nada más lejos de la realidad. Esto de las denuncias falsas está estudiado en el mundo y significa a nivel mundial un 0,8% de todas las denuncias reales por violencia. O sea que un 99.2 son reales. Son reales. ¿Qué pasa con esto? El año la academia decidió investigarlo en Uruguay. Pero qué está, no estamos hablando de algo nuevo. Esto es de julio del año pasado, que se presentó este estudio que llevó más de un año y en el que estuvieron involucrados, y perdón que me pongo los lentes para ser exactos, porque si estamos hablando de información, sí, sobre todo información que se tiene y que los políticos de este país también la tienen, está bueno que si no la tienen la refresquen, ¿no? La Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad de CLAE, con apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Países Bajos, buscó esa prevalencia de denuncias falsas que se supone era algo que tenía que ver con una incidencia que podía afectar incluso a los jueces. Y en esa valoración es que se apoyaron otros proyectos de ley, como esto de la corresponsabilidad en la crianza, ¿no? De que al principio tuvieran los mismos derechos más allá de estas denuncias. Nada más alejado de la realidad. Pero este mismo proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza es una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo del expresidente Luis Lacalle Pou en mayo de 2024. En su exposición de motivos decía, entre otras cosas, que la ley de violencia doméstica, 19.580, como la conocemos particularmente, tiene un nombre mucho más elaborado. En su exposición de motivos decía, esta ley no es efectiva porque las denuncias falsas son un hecho notorio, textualmente, y han tomado considerable protagonismo. En ese momento, mayo de 2024, esto era, no tenía ningún sustento. ¿Podía ser? ¿Cómo no podía ser? Hoy sabemos que es mentira. Desde julio de ese mismo año, sabemos que es mentira. Porque este grupo de académicos, académicas, en base a no solamente un montón de entrevistas en las que trabajaron 35 abogados y abogadas, también realizaron una serie de entrevistas a todos los especialistas y también un pedido de acceso a la información pública a la base de jurisprudencia nacional. De esa base se tomaron 85 expedientes, 85 casos en los que la calumnia, la denuncia falsa, estaban en juego. Y una vez más se demostró que en nuestro país, como en el resto del mundo, la palabra que usan es insignificante. Insignificante el valor que tiene la violencia de género con respecto a otras denuncias, por ejemplo, patrimoniales. Quiero decir que de esos 85 casos, 36 denuncias falsas fueron por hurto, 27 por rapiña. ¿Y ustedes vieron que alguien presentara un proyecto de ley para garantizar que las denuncias de hurtos y rapiñas no agredieran a un posible ladrón que no es ladrón? ¿Ustedes vieron un énfasis similar en estas denuncias? ¿Qué? Porque está bien que los legisladores construyan nuevas herramientas en base a lo que está sucediendo. Pero cuando vos sabés que lo que está sucediendo no es eso, que la denuncia falsa porque hay un caso. En realidad hay dos, pero como el estudio se enfocaba en las mujeres, hay un hombre y una mujer. Pero como la denuncia se enfocaba en lo de las mujeres, para ser exacto se tomó también el caso del varón. Pero en realidad en la jurisprudencia nacional no existe un solo caso en la que un varón haya sido juzgado por violencia doméstica y a través de una denuncia falsa. Eso es lo que dice la jurisprudencia nacional. Porque alguien me dice, bueno, yo conozco un caso, la jurisprudencia nacional no detenta un solo caso de un varón juzgado por una denuncia falsa. Entonces, ¿en base a qué seguimos hablando? Ya, ni siquiera, ni que decir el que pidió aplauso, ¿no? Para la madre, o sea, yo hay cosas que no entiendo del sistema político. Yo tampoco. Hay cosas que no entiendo, la falta de la mínima sensibilidad. Pero si no sabemos cómo actuar, porque a veces desde el máximo dolor, no sé, estás en el momento, un acto público, no sabes qué hacer. Pero si no sabes qué hacer, preguntemos a los que saben. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Y no sigamos reproduciendo esta falsa información. Porque acá ni siquiera falta información, como decían la consigna del día de hoy. Acá estamos repitiendo los legisladores, pero a través de ellos, los que le ponemos micrófono, una mentira flagrante. Las denuncias falsas por violencia de género son insignificantes en este país y en el resto del mundo. Viene la cifra a empardar lo que sucede en España, que hemos hablado en otros días, en Países Bajos, en el resto del mundo. Así que, mientras no tengamos base cierta para legislar en algo contrario a esto poquitito que tenemos, esta herramienta que nos falta reglamentar, que es esta ley contra la violencia de género, al menos no sigamos poniendo palos en las ruedas para quienes intentan proteger no solamente la salud, sino la vida de nuestras infancias. Gracias, Tania Tavares. Gracias, Tania Tavares. Es increíble. Es increíble. Es increíble, pero además es increíble que ningún periodista le repregunta y le dice, lo confronta con la realidad a los políticos. Yo creo que alguno pregunta, pero esta muestra, que fueron tres años antes de, es un trabajo muy serio, que tiene validez. Si algún parlamentario que está defendiendo alguno de los proyectos que contradicen esta ley, que intenta defender a nuestras infancias y a las mujeres que están pasando por este flagelo enorme, que los hagan sobre una base de verdad, que demuestren a través de la academia o de los estudios propios que tengan que hay algo de verdad en lo que están diciendo frente a esos micrófonos. Además se supone que están informados, ¿no? Se supone. Yo no quiero volverme tan loco.

Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. ¿Cómo están? Semana, como bien decía Fernanda, bien particular, por varias razones. En especial tratando de huir de la autorreferencia, pero es imposible, porque cada uno de nosotros vive con nosotros. La falta de perspectiva que estamos teniendo sobre las cosas es realmente muy preocupante. Y Fernanda abría muy bien el abanico de lo posible, de lo pensable y de lo real. Nosotros estamos en una sociedad que no está educando. Entonces, cuando no educa, o sea, cuando no somos educados, cuando no recibimos el famosísimo proceso de endoculturaciones en el que vamos entrando a la cultura, no lo recibimos porque esta sociedad no sabe mucho para dónde va. Y también es una señal de que no sabe mucho para dónde va, que tiene mucha más repercusión, por razones que las conocemos, que es que una madre se tira de un sexto piso con su bebé y la del medio se salva porque la mayor la ayuda, también es una forma de violencia y también es algo para analizar. No solamente un hombre matando a sus hijos, sino también una mujer matando a sus hijos, sino seres humanos matándonos entre nosotros. Nos matamos cuando negamos que el sistema democrático es normal y es común que un partido político o una coalición o un conjunto de personas, que eso recuerdan que lo inventa el balotaje, ¿no? La necesidad de juntar cal y arena, que se supone que es imposible. Bueno, la idea de la ley de balotaje, instalada ya en Europa hace años para ir frenando los avances renovadores y hasta casi revolucionarios, bueno, la fuimos aceptando y nosotros también aceptamos el balotaje como forma de que se junte lo que no debería juntarse. Pero el resultado de eso es que cada partido, cada coalición va resolviendo lo que considere. Y yo, por si no lo saben, no estoy como muy afín con la coalición. Pero tampoco estoy muy afín con pensar que todo lo anterior fue un desastre y que, porque la pobreza estructural no se viene modificando en los últimos 40 años. La estructural, la que nadie cambia. Entonces, si nosotros seguimos pensando que la política es responder a una suma de intereses, le estamos cerrando. Porque la política que nosotros estamos teniendo, perdón, la política que estamos teniendo es claramente esto que acabo de decir, es cortoplacista. Da respuesta inmediata a necesidades inmediatas de personas que tienen nombre y apellido y operan para la clase social que lo vio nacer. En muchos casos eso se trata de cambiar. Acá en la balsa hemos viajado por México, hemos viajado por Perú, hemos viajado por Bolivia, hemos viajado por Chile, hemos viajado por Colombia, hemos viajado... Si miran Europa, si miran África, verán lo que pasa. Ayer prendieron fuego a la hija de, o a la esposa de un país asiático, ahora no registro por qué, porque había prohibido 23 redes sociales y la prendieron fuego. Entonces en todos los países hay movimientos, pero los movimientos que están mal son los movimientos que excluyen, no los que incluyen. La política en nuestro país, salvo algunas excepciones que acabo de nombrar, es bastante cortoplacista. Echarle la culpa al gobierno porque una mujer se tira con su hija por el balcón, o echarle la culpa al gobierno porque un demente se escapa con sus hijos para matarlos, es pensar que la política es, o que el Estado está para solucionarnos los problemas que tenemos. Y en realidad el Estado lo que tiene que hacer es ir generando soluciones a los problemas y tal vez empezar a pensar en soluciones utópicas. Porque las utópicas lo son, no porque sean imposibles, sino porque se llenan de obstáculos burocráticos, que incluye a todos los gobiernos. Y eso lo sabemos todos. Entonces, como dice Nerarity, no hay mi filósofo vasco favorito. Empezamos a ver que en los sistemas democráticos, en muchos casos, no hay una ideal para construir. Cualquier cosa nos interpela, una anécdota, una cosa, todo nos interpela. Y estamos todo el tiempo dando respuestas a cuestiones que no nos permiten llegar a la idea de bienestar, llegar a la idea de estar en comunidad, porque no nos estamos educando para eso. Si las redes sociales son el desastre que son, o son la maravilla que son, es a partir de la formación que esa persona, y de lo único que estoy de acuerdo con nuestro primer amigo columnista, es que los privilegios siguen existiendo. Pero también van habiendo muchos gobiernos que van permitiendo esta lógica del que arranca la carrera con los privilegios, el que arranca la carrera con los privilegios ya instalados. Estoy un poco enojado porque no construimos novedad. Estoy enojado porque yo también he sufrido un montón de cosas como todos nosotros y sabemos que, como muy bien decía Fernanda, si no atravesamos el dolor se transforma en una enfermedad que parece que no se puede nombrar, pero se nombra y es cáncer. El cáncer es la ausencia de salida a los problemas que tenemos. Entonces, bueno, creo, sigo soñando en una construcción de una sociedad democrática, en un Estado democrático, pero un Estado que sepa para dónde vamos. Nosotros necesitamos una carta de intención de ser humano. Necesitamos volver a escribir qué es lo que queremos como ciudadanos. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Dulzura de mi candil.

y después cada uno, cada una con sus decisiones. En este caso, Martín Buscaglia, ante la duda, pone todo. Asúmelo, nada más, conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo. Y el viaje continúa, en este caso, y quizás referenciando a lo que decía Leandro, a lo que decía Nacho. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas, nada más. Pero para también tener claro por dónde caminamos, vamos a algunos lugares medios terrajas de la realidad. Asúmelo, nada más, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Justicia formalizó al tercer expresidente de la Junta de Maldonado, imputado por delitos de corrupción. El nacionalista Alejandro Infante cumplirá arresto domiciliario total con uso de tobillera durante 90 días. La Justicia de Maldonado formalizó la investigación sobre el expresidente de la Junta Departamental, Alejandro Infante, imputado por un delito de fraude agravado en calidad de coautor, dos delitos de falsificación ideológica por funcionario público y un delito de abuso de funciones especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real entre sí. Como medida cautelar se dispuso su arresto domiciliario total con tobillera electrónica. Infante se presentó este lunes en la mañana ante la justicia tras permanecer prófugo desde el miércoles 3, cuando debió comparecer a la audiencia en la que se formalizó la investigación de otros dos expresidentes de la Junta, Darwin Correa y José Luis Sánchez. En la audiencia realizada a partir de las 17 horas en el Centro de Justicia de Maldonado, el fiscal Jorge Vaz expuso que Infante, al igual que Correa, pagó por obras no realizadas en la Junta Departamental y usó facturas que un proveedor inexistente, Ramón Sosa, le prestó al exedil Sánchez. El dinero era depositado en una cuenta a nombre del hijo de Sánchez, quien luego lo transfería a una cuenta personal de su padre. Infante, además, contrató a un allegado en forma directa y sin la debida justificación, aunque este sí realizó la tarea y cobró mediante un cheque. El pago se ejecutó utilizando una de las boletas que Sánchez consiguió con Sosa. La defensa de Infante, a cargo de los abogados Nicolás Pereira y Federico Graña, refutó la actuación del fiscal con argumentos similares a los planteados la semana pasada por los defensores de los otros dos imputados. Basado en un informe del catedrático Augusto Durán Martínez, que pagó la Junta Departamental en el marco de una comisión investigadora, Pereira indicó que la acción de Infante no merece reproche penal y que sus actuaciones administrativas se ajustaron a derecho. Los tres expresidentes blancos fueron formalizados a raíz de denuncias presentadas a Fiscalía por ediles del Frente Amplio y por el director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, quien había recibido documentación clave a través de una persona allegada al exedil Sánchez. Hasta la semana pasada, cuando el director del Partido Nacional le suspendió sus derechos partidarios, Infante era edil del Movimiento Maldonado y Correa era suplente de diputado de Federico Casareto del sector Unión y Cambio. Sánchez, en tanto, pertenecía al sector del diputado Diego Echeverría, pero a raíz de su comprometida situación no integró listas en las pasadas elecciones departamentales. Durante la audiencia que derivó en su formalización, el exedil dijo que se encuentra desempleado. Su defensor es el doctor Fernando Posada, socio de Bordes y Posada, Servicios Legales. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Calma. Estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día. Ya veo que la sociedad no goza de buena salud. Entonces se manifiesta en un sufrimiento colectivo, la degradación del entorno y el auge de la soledad y el aislamiento social siempre presente, ya que la salud integral depende de factores sociales siempre, como la seguridad, el acceso a los servicios y la calidad de vida. No solo de la ausencia de enfermedades individuales. Y hay una frase: no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y esto encapsula la idea de que una normalización de lo que está mal en sí misma es una patología social. Una sociedad con indicadores de mala salud y el malestar colectivo, que es la salud social cuando se deteriora, cuando la enfermedad se entiende y se extiende y el sufrimiento se vuelve una experiencia común para muchos, no solo para uno solo de los individuos. En lo ambiental y social hay una degradación también, en la contaminación del aire, la falta de acceso a agua potable, la violencia o la dificultad para desplazarse de forma segura. Son señales de que el entorno no es saludable, afecta la calidad de vida y la salud de todos los habitantes. La soledad y el aislamiento. En una sociedad enferma se fomenta la desconexión entre sus miembros, generando soledad y aislamiento que, a su vez, afectan la salud física y mental de las personas. La indiferencia. Hemos hecho una cultura de la indiferencia. Se vive un estado de normalidad ante problemas graves, lo que se traduce en apatía o falta de acción ante la injusticia y el sufrimiento. Incluso cuando debería generarse solidaridad, no se genera. Valores corrompidos. Se priorizan los intereses materiales siempre, la fantasía y el egoísmo, lo que genera una desconexión con los valores humanos, la honestidad y todo el bienestar colectivo. Entonces en las reflexiones se subraya que no es un signo de salud estar bien adaptado a una sociedad que presenta problemas profundos. En otras palabras, normalizar un sistema que está enfermo es en sí mismo una muestra de que la salud general de la sociedad está comprometida, que está enferma cuando el bienestar individual y colectivo se ve amenazado por factores sociales, ambientales y culturales que generan sufrimiento, aislamiento y la normalización de condiciones de vidas precarias. Entonces, como lo ve Lalo, tiene toda la razón, nos decimos todo lo que nos tenemos que decir, pero todavía no arrancamos a hacer todo lo que nos decimos. Hay tiempo, pero hay una juventud y una corta edad que si seguimos así, no solo que no la está pasando bien, va a terminar pasándola mal. Buenos días, muchas gracias y salud. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, invalidada. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Luz, llevas mi blues, Lara. Diste la luz clara a mi pena, nuestra pena hoy tiene luz. Lloras mi blues, Lara. Agua cristal clara por mis venas. Van tus huellas de color, hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Es así, nos quedábamos aquí en la balsa esos 4 segundos, qué demora en recomenzar la canción porque nos quedan las palabras resonando. Para ella y para mí. Carmen nos dice que le encantó. Le encantó este navegar de aquí para allá y que nunca se haya puesto a pensar que ella convivía con ella. Ella, para ella y para mí, hay dentro de ti pétalos. Se había dado cuenta que convivía con otras personas, que convivía con su mascota, que convivía con... Pero no se había dado cuenta que convivía mucho más con ella. Luz, llevas mi blues, Lara. Y que bueno, la perspectiva del viaje en la balsa, ¿verdad? El horizonte que está lejos muchas veces. Ahora no, ahora lo tenemos más cerca a la costa, pero hoy tiene luz. El poder escuchar a las tripulantes, a los tripulantes de la balsa también le permite eso, ¿verdad? Agua cristal. ¿Qué está diciendo de mí quien está hablando? Y está buenísimo eso de tener las orejas cerca, ¿verdad? El corazón cerca para mucho más que escucharnos, podernos sentirnos. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Hay dentro de ti pétalos de miel.

Mientras No Te Va a Gustar y Julieta Venegas hacen de las suyas, acá nos preparamos para desembarcar. Corazón, no dejes a latir. Corazón, te dejaste un día de mí. Corazón, no dejes a latir. Te alejaste un día. Por supuesto que sí. Chao. Ahí va. Bueno, nos quedamos un poco prendidos de lo que ustedes venían compartiendo por el 099-644-233 y nos encanta, ¿verdad? Y ya saben que la música es nuestro... Es nuestra marea, digamos, ¿verdad? La balsa se suelta, la música hace lo suyo, ustedes construyen lo que queremos, en plural, decir, y realmente generan un viaje muy disfrutable. ¿Cómo moría lo nuestro? Juro que no lo sabía. Adriana se preocupó de contarnos de un amor que cuando quiso volver, ella le dijo chao. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Con qué gusto cerramos el viaje del día de hoy. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos. Y hoy fue realmente una experiencia muy hasta palpable de que nos sentimos chau, chau, chau, chau. Y no dejes de latir. Te alejaste un día. Ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás. ¿Por qué? Habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que calma. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Comenta a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera. Que aquí finaliza la balsa. La balsa.